nosotros, yo le pido disculpas a la audiencia, pero pasamos agradeciendo cuando empiezan las entrevistas, porque ahora le vamos a agradecer al pastor Adriano Frattini que esté aquí con nosotros, que nos va a corregir si es así o no, vicepresidente de la Iglesia Metodista del Uruguay. Sí, vicepresidente de la Iglesia Metodista en el Uruguay y pastor de la Iglesia Metodista Central acá en El Gaucho, acá cerquita en El Gaucho, de ustedes. Sí. Esa emblemática localización allí de la iglesia. Que le agradecemos mucho porque, lo decíamos cuando empezaba esta semana, siempre se dice Semana Santa, criolla, de turismo, todo lo demás, y nos gusta dar un enfoque que permita incluir a toda la audiencia. Y nos parece que es bueno que en esta semana podamos tener también un enfoque de lo que es la Semana Santa, cómo la ponemos en medio de la realidad que vivimos. Hoy viernes, además, Viernes Santo, y alguien dirá, bueno, pero es con la Iglesia Metodista, la católica, esta, aquella, la otra. Bueno, de eso queremos escuchar al pastor. Bueno, muchas gracias. Para empezar, Marcelo y Ángeles, gracias por esta invitación y a la producción también. Es un placer estar acá con ustedes. Y bueno, y podemos vivir la Semana Santa como una rémora del pasado, como una historia de atrás, como algo que forma parte de una historia antigua, o que puede integrar algo de mi niñez, cuando yo era niño, la fe de mi mamá, de las abuelas, que es muy importante en nuestra sociedad, la fe de las abuelas. O podemos vivir la Semana Santa como algo que nos involucra en el día de hoy, que nos compromete, que nos llama a una acción, que nos llama a una práctica y que incide, por lo tanto, en mi forma de ver, de pensar, sí, y de sentir, y obvio que de actuar. Que no ponemos lo que estamos viviendo hoy entre paréntesis para celebrar la Semana Santa. Exactamente, tiene que formar parte, integrarse a toda mi vida y mi práctica como cristiano, cristiana, y como hecho cultural también de la Semana Santa, sí, en nuestras sociedades. Los hechos que conmemoramos en Semana Santa ocurrieron en Palestina. Jesús, que nace en un territorio de Palestina, en la zona de Galilea, una zona de mestizaje, de encuentro de culturas, es la figura central y más relevante de esta Semana Santa. Nace en ese lugar formando parte de la historia del pueblo judío, la historia del pueblo judío de Israel y de las personas en esos territorios, es la historia de Jesús relatada en el Antiguo Testamento. Por eso, para los cristianos y cristianas, la historia del Antiguo Testamento es muy importante porque es la historia del pueblo donde nace Jesús. Y allí, en esa historia, podemos encontrar en los relatos del Antiguo Testamento cómo se entrelaza la historia de un grupo humano, de una sociedad, de gente, con Dios y con lo que su experiencia de Dios les dice para la vida cotidiana. Como en todas las sociedades que tienen una experiencia de Dios y que van gestando en esa experiencia y en ese diálogo una forma de ser y de sentir y de vivir y de esperar. Y ahí está que en el Antiguo Testamento nos encontramos con la Pascua Judía. La Pascua Judía, que se celebraba hacía como 1000 años, era una fiesta anual que celebraba la liberación de Egipto, del pueblo de Israel. Y en esa Pascua Judía es que ocurre los hechos de muerte, crucifixión de Jesús y su resurrección. Por lo tanto, para las comunidades cristianas del Nuevo Testamento, ya en la época de Jesús, esto no era un detalle menor. Si ocurrió esto con Jesús en esta semana, algo relevante tiene que ser. Es una señal de algo. Y la fe es justamente, es estar abierto a las señales que nos da la vida, que nos da el contexto, a veces a las municiones interiores también. Ese pálpito que tengo adentro es parte de la fe. Eso que me inquieta, eso que me preocupa, eso que está ahí pulsando, bueno, se toma como señal también. Y vieron en Jesús, por lo tanto, un proyecto nuevo, una nueva manera de vida, una propuesta diferente. En los términos bíblicos, una nueva alianza, un nuevo pacto y en nuestros términos, un nuevo contrato, forma de relacionarse Dios con los seres humanos. Y hay tres conceptos que nos pueden ayudar a comprender la Pascua o la Semana Santa, el significado de ella en la actualidad, que son libertad, solidaridad y vida. Bueno, conceptos muy de la base, ¿no?, del funcionamiento social. Exactamente. Por eso hablamos de nueva alianza y de pacto y de testamento, un nuevo sí. testamento, una nueva forma de relacionarnos. Libertad. Porque lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de Semana Santa es justamente el antecedente que mencioné de la Pascua judía. Como dije, la conmemoración de las poblaciones hebreas que estaban en Egipto en situación de dominación, en situación de opresión y esclavitud, que salen de esa situación con grandes portentos, todo lo que se refiere a Moisés, la sobrevivencia de ese pueblo a las 10 plagas, el mar, el cruce, el camino por el desierto, hacia la libertad, hacia un proyecto de vida libre y autodeterminado. Todo esto es la historia del libro uh-huh. del Éxodo. Claro. Y éxodo es una palabra muy importante. Y a nosotros, los orientales, los uruguayos, uh-huh. sí, vaya sí. si nos habla uh-huh. la palabra éxodo. ¿Qué quiere decir el éxodo? Es la búsqueda de la libertad, la búsqueda de un proyecto nuevo, de nuevas realidades. Entonces, en todas las formas y contra toda forma de esclavitud y de dominación. Permanecer libres como meta y como horizonte siempre, para lo cual es necesario trabajar mucho y trabajar en forma inteligente y en forma permanente. Durante el periodo del Éxodo surgen en el pueblo de Israel, en ese pueblo hebreo libertado, normas, leyes, pautas de convivencia, instituciones de gobierno y de administración que organizaron y garantizaron esa libertad. Todo eso el pueblo hebreo y los judíos hasta el día de hoy denominan, a todo eso denominan como Torá. Así que dijimos libertad como primera palabra que nos trae la Semana Santa. El segundo concepto es de solidaridad. Y para ello voy a recurrir a un pasaje del Nuevo Testamento que es en realidad un pasaje recogido por el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses, un himno que se cantaba, dicen, en la iglesia primitiva. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso también Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y este pasaje o este himno nos habla de el concepto más importante de la fe cristiana, un concepto que está presente de forma constante en el Nuevo Testamento y en la fe de la Iglesia cristiana, en todas sus denominaciones y en todas sus expresiones, que es el vaciamiento de Dios en Jesús, el despojamiento, el hacerse nada, siendo plenamente Dios, decide hacerse humano y por lo tanto someterse a las limitaciones humanas durante su vida terrenal. Jesús voluntariamente renuncia a sus atributos divinos por nosotros y para nosotros. Ese despojamiento empieza con la encarnación y se desarrolla a lo largo de toda su vida para culminar en la Semana Santa, en la Semana de Pascua, que sería el último y gran vaciamiento, el último y gran hacerse nada, quedar hasta lo último, en las últimas y peores condiciones, sin ropa, sin dignidad, sin defensa, nadie que hablara por él ni diera la cara, golpes, desnudez y muerte, cruz, solo ahí frente a los poderes que lo asesinaban. Me vienen imágenes de ahora. Sí, sigue hablando. Por supuesto. Pero me vienen imágenes de ahora fuertísimas. Porque es la historia humana, justamente. Exacto. Dios que se hace parte de la historia humana. Por eso es el concepto de solidaridad. Dios, en su infinito amor, se solidariza con el ser humano, se identifica tanto con el ser humano que asume nuestra existencia carnal. Porque el amor, Ángeles, es identificación. Quien ama se identifica con el dolor del otro. Cuando yo amo, claro, los dolores del otro son mis dolores. Cuando yo amo, los proyectos, las preocupaciones, los anhelos del otro son míos también, claro, los asumo como propios. Y eso permite, pensando el que está escuchando la radio en la casa en este momento, que nos escucha a nosotros todos los días hablando de los problemas de acá, de allá, permite que, se sea creyente o no, se pueda tener elementos en común, ¿no? Elementos profundos en común. Digo, para mantener esto de que estamos todos escuchando, uno piensa de una manera, uno tiene ciertas creencias, otro otras, pero podemos estar juntos. Exacto, y podemos estar juntos justamente en la solidaridad, en no ser impasible a lo que le pasa a mi prójimo. No puedo ser una esponja que absorbe todos los dolores, exacto, del mundo y, exacto, hacerme cargo de todas las realidades. Pero no puedo ser duro e impasible. Me arreglo yo solo. Me arreglo yo, primo io, dopo io, sempre io. Sí. Sí, no, sí, me hago, sí, parte. Y Dios nos enseña en Semana Santa, a través de Jesús, justamente eso. Los dolores humanos, yo los viví. Yo sé lo que son vuestros dolores, sus dolores, los conozco. Entonces, nosotros, ahí sí, los creyentes, los cristianos y cristianas que creemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, seres espirituales viviendo una experiencia humana, estas son palabras de Teilhard de Chardin, estamos en esta etapa, en este momento como de peregrinaje, de probación, en términos cristianos, de prueba, viviendo esta vida, justamente en función de que también nos identifiquemos y nos solidaricemos, sí, unos con otros. Sí. Dios con nosotros para que nosotros estemos con nuestro prójimo, porque la cruz, que es el símbolo máximo del cristianismo y de la Semana Santa, tiene un eje vertical, sí, que nos conecta, simbólicamente nos conecta con Dios, y un eje horizontal que nos conecta con el prójimo, ¿no? Nos ayuda a abrazar al otro en su realidad, en su sufrimiento, en su dolor. Pueden mandar sus opiniones, sus preguntas también, sobre esto del enfoque de la Semana Santa, ¿no? Hoy en Viernes Santo, para cristianos y cristianas. Y en esta conversación les incorporamos ya ahora, después lo repetiremos, que va a haber un concierto criollo hoy Viernes Santo a las 7 de la tarde con repertorio criollo de canto cristiano a cargo de Sandra Costabel, acompañada por el maestro Héctor Bacci. Esto va a ser aquí en la Iglesia Central, en Constituyente 1460. Habíamos quedado, Adrián, en un punto que nos faltaba. ¿Cuál era? Bueno, vimos libertad, solidaridad. Y eso nos lleva a la vida, porque, uh-huh, la libertad y la solidaridad se expresan en la vida, y en la vida esta que tenemos, como la tenemos, ¿no? Porque vida es el último y más principal concepto que nos transmite la Semana Santa. Y para muchas personas puede parecer un contrasentido esto que, bueno, claro, crucifixión, cruz, muerte, tortura, tormento, humillación, y al mismo tiempo vida, ¿cómo puede ser? Sí. Porque la Semana Santa solo se completa el domingo de resurrección, que es cuando la vida puede más que la muerte, y la humildad de los sencillos puede más que el poder de los poderosos. Esos poderes, autoridades que se ponen de acuerdo, poderes que eran enemigos y no se querían, pero que se pusieron de acuerdo, sí, señor, para eliminar lo que les estorbaba a ambos, esos poderes no pueden quitar completamente a Jesús de la escena, y esa es cómo surge la victoria de esa vida, porque no se puede matar a la vida, no se puede matar al autor sí. de la vida. Ahora, pastor, en todo esto que está hablando desde el principio, uno no puede sacar la cabeza del lugar donde todo esto empezó, ¿no? Y lo que está sucediendo hoy en Gaza, el poder de la vida, porque ahí sí que ha habido poderosos que se han puesto de acuerdo a lo largo de tantos años, y sin embargo la vida, con el sacrificio enorme, que creo que nosotros no somos capaces de decir, me imagino lo que es, porque creo que uno no puede imaginarse tanto sacrificio y tanto dolor, ese pueblo de Gaza que sigue y sigue y sigue. Y sigue luchando y sí. buscando la vida. Todos en ese territorio sí. buscando una vida en paz. Pero hay poderes más grandes, sea de unos o de otros, de tirios y troyanos, sí. que el análisis es bastante complejo, están presos de esos poderes y luchan por la vida. Y la vida puede más. Sí. En ambos lados de las fronteras de Palestina sí. y de Israel. Todos queremos, porque nosotros los cristianos también partimos que cuando uno dice, partimos de la base, cuando uno dice la Semana Santa hoy, nosotros podemos decir la Semana Santa hoy, pero la Semana Santa hace 500 años, hace 1000, hace 1800, porque el ser humano, básicamente, las personas, siempre queremos más o menos y anhelamos sí. más o menos lo mismo. Todos queremos vida, todos queremos amor, todos queremos dignidad, vida justa y plena para nosotros sí. y para los nuestros. Por eso la Semana Santa nos tiene que comprometer con la vida. Una de las enseñanzas de Jesús, toda la obra de Jesús es un abrazar la vida sana, la vida integrada, la vida digna, la vida de encuentro, tener amor por la vida. Y el llamado de la Semana Santa es justamente amar la vida. La vida en esta forma de existencia, por supuesto que sí, pero que sigue en la eternidad, porque la fe cristiana reposa y se fundamenta en que nosotros, repito, seres espirituales viviendo una experiencia humana, una experiencia de vida que empieza aquí, pero que prosigue más adelante. Por eso el cuidado y el respeto de la vida es tan importante en todas sus manifestaciones y en los ámbitos en los que se mueve la vida. Sí. Y debe ser un signo claro de nuestro compromiso pascual, por decir así, o por de nuestro compromiso claro. con Jesús y con su semana y con la fe que tenemos. Por eso los cristianos y cristianas y todas las personas que quieran, estamos llamados a ser promotores, defensores y veladores de las fuerzas de vida. Esto y cómo que sí. está diciendo con estos tres conceptos profundos, ¿no? Son los que uno tiene que traer a tierra en estos momentos. Digo, porque esta semana es como un loquero de huevo de Pascua, torta frita, el caballo, la bicicleta, la procesión que hubo, lo que va a pasar el domingo. ¿Cómo traer esos conceptos a tierra hoy, en la vida cotidiana, ¿no? Que incluso yo no quiero que se nos vaya a terminar el tiempo y no nombremos a Hilda Bence, que en la pausa la nombraba, esa pastora que es muy comprometida, muy simbólica en unas épocas, desde allá, desde el cerro, pero me acuerdo también después de la dictadura y a fines de la dictadura, en todo el tema de la mujer. Una mujer muy comprometida en la práctica, ¿no? Que hay que nombrarla. Exactamente, sí, muy comprometida con la vida, sí. con la vida de su tiempo, con la vida y las sí. Posibilidades y reivindicaciones de vida de su época y de ahora también, porque sigue tremendamente activa, involucrada en las cosas, pensando y acompañando a muchas personas en sus vidas. Ahí está. Como decía, ¿no? El abrazo a la vida y la vida como viene, Ángeles sí. y Marcelo, porque la vida, nadie tiene la vida perfecta. Ninguno de ustedes, ni yo, ni la audiencia, ninguno tiene esa vida perfecta, capaz que como se la figuran, ¿no? Y hay cientos y miles de vicisitudes en nuestra vida, como mencionaste, Hilda, las tremendas vicisitudes por las que tuvo que atravesar ella y sus contemporáneos y personas en nuestra sociedad, ¿no? Pero la vida sigue siendo un regalo y un don de Dios, pero un regalo y un don de Dios que hay que cuidar, precioso, tan excelente, que tenemos que atesorar y defender, y que no se agota solamente en estas cuestiones e imperfecciones propias, sí, sino que por gracia y por amor de Dios sigue, empieza en esta vida, pero sigue en la muerte y más allá de la muerte, que es el gran mensaje de la Pascua. Sí. Estamos en una época en que parece que lo reflexivo no tiene lugar, ¿no? Que se vive, se dice apurado, uno no entiende muy bien cuál es el apuro, si a dónde va, ¿no? El apuro. Pero el espacio para bajar un poquito, reflexionar sobre los temas que tienen que ver, no estamos diciendo una cuestión filosófica, estamos hablando de la vida de todos los días. En una de las pausas decíamos, tema de la violencia con que se está viviendo, la violencia social que uno ve muy explícita hoy y en todos los ámbitos. En algún lado hay que parar y reflexionar. Hay un concepto bellísimo en la Biblia que es de parar y reflexionar, porque nosotros tenemos ese concepto griego de reflexionar como algo que nos deja quietos, sí, sí, que nos quedamos ahí a reflexionar y mientras otros hacen. Pero el concepto bíblico de reflexionar aparece en los Salmos muchas veces, que es Selah, que quiere decir pausa para recuperar el aliento. Y yo creo que la Semana Santa, como muchos momentos en la vida, es fundamental tener una pausa, pero no para quedarme ahí sin hacer nada, ¿no? Recuperar el aliento, porque el fragor de la vida cotidiana, todo lo que nos puebla, los nerviosismos, las preocupaciones, el bombardeo tremendo de información que tenemos, que nos dicen una versión, otra versión y la versión del medio, y a veces... Sí. ¿A quién le hago caso? ¿Quién tiene razón? Bueno, nosotros llamamos ¿qué elijo a, yo? ¿Qué elijo? ¿Por dónde voy? ¿Qué posición tomo? Sí. Pausa y recuperar el aliento, porque me saca el aliento todo. Y al final termino haciendo lo que no quiero hacer, lo que otros me dicen, lo que los demás me dictan, y necesito, bueno, pausa. Recupero el aliento y pienso. Pienso, medito. Siento, lo paso por todas las áreas del conocimiento y no de, dejo que me lleven por de delante percepción, sí, y tomo una decisión. Sí, no dejo, sí, ahí va, excelente, no dejo que me lleve por delante la historia. Seguro. ¿No? Trato de ser un ser racional, reflexivo y que piensa y siente antes de actuar. Claro, claro. Lo decíamos también. Estamos acá enfrente. Estamos, o sea, podemos vecinos, conversar más seguido. Podríamos, sí. Tener espacios para conversar sobre temas de estos profundos, que tampoco hay ámbitos donde cualquiera pueda decir, bueno, yo voy y converso, ¿dónde escucho? ¿Dónde opino? No es tan fácil, así que nuestras comunidades, ángeles, metodistas, pero todas las comunidades cristianas están completamente abiertas para esto, para hablar de la vida, para hablar de lo que nos pasa y de cómo sobrellevar esto que nos pasa. Sí, sí. Esta invitación de hoy, antes que se termine este espacio que estamos ya ahí en la hora, esta invitación para hoy es una invitación abierta, es para cualquiera que quiera ir. Sí, es totalmente libre. Los músicos son excelentes. No solo tienen un repertorio criollo cristiano, sino que sus letras y su compromiso trasciende lo que es específicamente religioso y tiene mucho que ver con, bueno, nuestra vida, la libertad, la solidaridad. Estos, claro, tres valores que hemos mencionado en este encuentro. Claro. Uh-huh. Sandra Costabel es quien canta y el guitarrista Héctor Bacci, que es argentino. Es argentino, 19 horas, como dije, entrada gratuita y todos y todas bienvenidos a estar con nosotros. Y en el intermedio va a haber allí un espacio de reflexión. En el intermedio tendremos un brevísimo espacio porque ya el propio canto tiene un hilo conductor y al final se impartirá la bendición del día como cierre. Bueno. Claro, muchas cosas por hablar, por preguntar, pero bueno, en algún momento vamos a poder hacerlos. Bueno, vamos a seguirla. Dudas. Nosotros le agradecemos muchísimo, Pastor, que haya estado por acá y que haya ayudado a hacer este objetivo de incluirnos a todos. Así que quedamos para próximos encuentros. Pero muchas gracias, Ángeles, gracias, Marcelo, por esta invitación y gracias a la audiencia por escucharnos también, que sin ellos no sería posible. Así que muy agradecidos a todos y que Dios los bendiga y nos bendiga a todos en esta semana y en las semanas que viene para el bien y para vivir juntos en libertad, solidaridad y por la vida. Muchas gracias.